There is alternative. El podcast del salto que demuestra que sí hay alternativas. There is alternative. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Salto Radio There is alternative. El espacio sonoro donde vamos a tirar un poco más de tierra sobre la tumba de Margaret Thatcher. Un programa que nunca patrocinaría una empresa de Israel, pero sobre todo uno donde nunca admitiríamos el sucio dinero genocida del gobierno de Netanyahu y de ninguna empresa de ese país. Soy Yago Álvarez Barba, periodista del Salto, y aquí a mi vera tengo a mi compañera amiga Salmón Contracorriente y la responsable de comunicación de la cooperativa Ego, Genoveva López Morales. ¿Cómo estás, Geno? Pues bastante mejor que Margaret Thatcher. ¿Y tú cómo andas, Yago? Pues la verdad es que bastante mejor que el pueblo palestino, que lleva años, años sufriendo la peor de las masacres mientras la comunidad internacional se dedica a mirar a otro lado. Bueno, Yaguete, pues efectivamente hoy tenemos temazo. Las empresas que colaboran con Israel, las que les venden armas para que sigan con el genocidio. Pero también hablaremos de unos colaboradores totalmente necesarios, los bancos que las financian. Pero claro, como siempre hacemos en este programa, también mostraremos que existen alternativas y lugares donde colocar tu dinero sin que acabe financiando el genocidio en Gaza o empresas que se están aprovechando de lo que está ocurriendo en Palestina. Ay, Geno, temazo duro, duro, ¿eh? En El Salto hemos publicado muchas piezas sobre el tema y la verdad que casi cuesta investigar y adentrarse en este mundo porque se te revuelven las tripas de ver la poca humanidad que tienen algunas empresas para aprovecharse de algo tan grave como lo que estamos presenciando y sacar tajada económica. Efectivamente, compañero, es una atrocidad. Financiar proyectos en un estado genocida es de una falta de ética brutal. Pero ya sabes, esto es el capitalismo y la pela es la pela. Que no, eso de la pela es muy boomer, ¿no? Ya. Bueno, como dirían los jóvenes de hoy en día, la chonta, el money. Mira, Geno, eso de la chonta, te lo juro que eres a la única persona que se lo he oído en mi vida. Pero bueno, claro, te lo voy a perdonar porque al fin y al cabo yo soy un poco más boomer que tú y aquí no estamos para ponernos a debatir sobre expresiones viejunas que nos liamos. Venga, mejor empezamos. There is alternative. Bueno, pues aquí estamos con un nuevo episodio de There is alternative. Hoy con dinero genocida, empresas y bancos que apoyan el Estado genocida de Israel. ¡Y empezamos! Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Banco Caminos, Banca March. Efectivamente, Jagger. Todos estos bancos financian empresas como Boeing Day and Zimmerman, General Dynamics, Oshcon Corp, Leonardo, Rheinmetall y MTU Friedrichshafen. Todas ellas fabricantes de armas que exportan a Israel y que su ejército está utilizando para cometer el genocidio sobre la población palestina. Pero a ver, ¿cómo va esto de que los bancos lo estén financiando? ¿Cómo funciona esto? Pues con tus euritos, amigo. Con los dineros que tenemos en las cuentas de esos bancos. ¿Con el mío? Con el dinero de todas las personas que tengan el dinero en esos bancos. Mira, hemos hablado con Jordi Calvo, investigador del Centre de l'As de Estudis per la Pau, que sacan algunos de los análisis independientes más completos sobre defensa e industria armamentística. Sus exportaciones a zonas en conflicto y la implicación de las entidades financieras españolas en la industria de las armas, algo que han llamado la banca armada. La banca armada suena a banda mafiosa internacional. Pues no te creas que te vas mucho. Esto sería como una mafia legal, pero ya sabemos que lo legal no es necesariamente ni legítimo ni ético. Pero mira, escucha a Jordi que nos va a explicar cómo puede nuestro dinero financiar el genocidio en Gaza. Sabemos, de hecho, que son los principales bancos del mundo y también los principales bancos españoles, entre ellos el BBVA y el Santander o CaixaBank, quienes financian a las grandes empresas de Estados Unidos, de Europa. Somos conocedores de que han exportado armas, por ejemplo, al gobierno de Israel y que estas están siendo utilizadas para cometer el genocidio en Gaza y toda la operación militar de expulsión y de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania, en Palestina, por parte de este ejército. Aunque también sabemos que han financiado armas cometiendo crímenes de guerra en Yemen, por el ejército de Arabia Saudí. Es una práctica habitual la financiación de grandes empresas de armas sin preguntar para qué van a ser utilizadas. El papel de los bancos para hacer posible la producción de armas es imprescindible porque les ayudan financiando su actividad mediante créditos, mediante préstamos, mediante la emisión de bonos, mediante la compra de participaciones accionariales o la compraventa de estas acciones, haciendo que puedan subir en los mercados de cotización bursátil, aumentando así el valor de las empresas de armas y su capacidad de conseguir financiación futura. Ay, madre. Entonces significa que si tengo una cuenta en alguno de estos bancos, mi nómina se puede estar utilizando para financiar un genocidio. Efectivamente, amigo. A ver, que aquí ya sabes que nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Déjate de hablarme de entidades financieras españolas y ese tipo de términos, y como si fuera algo así etéreo y homogéneo, y dime nombres y apellidos de esos bancos que usan nuestros euritos. Pues mira, en los informes sobre la banca armada se pueden encontrar todos los bancos españoles que invierten en la industria armamentística. Y ya te digo que casi me sale mejor decirte cuáles no lo hacen. Y de hecho, puede que al final de este podcast te los diga. Pero hoy nos vamos a centrar en aquellos que han financiado a empresas de armas que acaban en manos del ejército de Israel y que Delas destapó en su informe la banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio de Gaza. Espero que nuestros oyentes estén sacando papel y el boli para tomar nota. Pues los dos principales son los más grandes, Banco Santander y BBVA. Los sospechosos habituales. Exacto. Según la investigación de Delas, el banco de la señora Botín tiene invertidos en estas formas que nos explica Jordi unos 2.442 millones de euros en empresas vinculadas al genocidio. Joder con la Ana Patricia, con tal de ganar dinero le da igual de dónde lo saque, incluso de un genocidio. A la amiga Ana Patricia Botín le sigue el BBVA, con nada menos que 1.558 millones de euros invertidos en estas empresas que luego exportan armas a Israel. De algunas incluso tenemos pruebas de que han acabado asesinando a personas en Gaza. BBVA financia al gigante General Dynamics, una de las mayores del sector del armamento. Esta empresa fabrica unos cuerpos para bombas que las convierte en bombas guiadas y que, según señala esta investigación y otras, han sido utilizadas en ataques que causaron la muerte de decenas y centenares de civiles, incluyendo mujeres, niños y niñas, como en Jabalia, el 31 de octubre de 2023, en un ataque que devastó 2.500 metros cuadrados y causó la muerte a 56 personas, incluidos 23 peques. Mira, si te digo lo que pienso, la Audiencia Nacional igual nos chapa el podcast. También hay otros bancos como CaixaBank, Ibercaja, Banco Caminos o Banca March, que tienen inversiones en estas empresas que exportan a Israel. E insisto, Iago, estos son solo los que financian lo que acaba en Israel, pero hay muchos otros bancos que financian a otras empresas de armas. Pues que esto me parece muy fuerte, la verdad. Que un currela que puede tener su conciencia social, ¿no?, que la masacre en Gaza le parece la aberración más heavy de este siglo, de repente está financiando, con esos pocos eurillos que tiene en el banco y sin saberlo, las armas que se están usando para aniquilar población civil palestina o en otras guerras. Ya, es que ya sabes que la banca tiene mucho poder y con sus proyectos sociales, su greenwashing, lo tapan todo. Reciben premios de todo tipo, dan premios de todo tipo, en fin. Pero cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, la famosa RSC, deberíamos hablar de la responsabilidad de estas corporaciones en el peor genocidio de este siglo. Y no tanto de los euritos que le dan a proyectos sociales para entrenar a perros guía. Es vergonzoso. Ya ves, ya ves. Oye, y más allá del tema armas, ¿no? Porque yo he leído que también hay empresas que se están aprovechando de la masacre en los territorios ocupados, ¿no? Están intentando sacar dinero y obtener beneficio de la desgracia del pueblo palestino. Exacto, buena pregunta. Los bancos no solo financian la guerra, también financian otro tipo de proyectos que directamente ayudan a afianzar las infraestructuras israelíes en territorio palestino y de esta manera legitimar la ocupación. Por ejemplo, la investigación La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina, el caso de la energía solar y greenwashing, muestra que bancos y aseguradoras españolas han invertido o apoyado financieramente a proyectos de energía solar desarrollados en territorios ocupados palestinos. Empresas como la también española Bengoa o General Electric, Solar Edge, First Solar, Santec o Siemens AG. Estas empresas están haciendo proyectos de renovables en el Valle del Jordán ocupado, que proveen energía a asentamientos colonos o al desierto del Naqab o Negev, territorio histórico de Palestina y donde se practica una política sistemática de confiscación de tierras a beduinos palestinos. ¿Y quiénes están soltando los billetes para que estas empresas monten sus campitos solares en Palestina? Pues como hemos dicho antes, los sospechosos habituales. Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja y así como aseguradoras como Catalana Occidente. O sea, pillan nuestra pasta. Te dicen que invierten en proyectos de renovables, se cuelgan la medallita verde y en realidad están alimentando la ocupación. Tal cual. Mira, he hablado con Felipe Daza, uno de los autores del informe que te comentaba antes, y escucha lo que nos cuenta. Israel impulsa proyectos de energías renovables en territorios palestinos ocupados, especialmente en Cisjordania, para cubrir las necesidades energéticas del país, incluyendo mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales. La energía solar es clave para su estrategia de control territorial. Permite sostener estas colonias, facilita el despojo de recursos naturales y sirve como herramienta de castigo colectivo, como ocurre en Gaza. Estos proyectos se concentran en zonas de bajo control militar israelí, donde las comunidades palestinas viven con acceso muy limitado a la electricidad, como el Valle del Jordán. Las plantas solares son desarrolladas por empresas israelíes y multinacionales, financiadas mediante préstamos, avales, bonos verdes e inversiones bursátiles. En ese sistema también participan bancos españoles como Banco Santander y el BBVA, así como otras entidades financieras y aseguradoras, que aportan la financiación necesaria para el desarrollo de megaproyectos como el Jordan Valley Project o Ashalim. Muchas de estas inversiones se presentan en sus informes como sostenibles, a pesar de su contribución a la ocupación y las vulneraciones de derechos humanos reconocidas por Naciones Unidas. Flipante, la verdad. Pues si el ejemplo que nos cuenta Felipe te parece flipante, déjame que te cuente otro ejemplo, el del tranvía del apartheid. ¿What? Eso sí que suena a cosas nazis. Pues es algo del gobierno de Israel, o sea que sí. Pero además, también hay cuatro empresas españolas implicadas. Se publicó en El Salto. La vasca CAF, la catalana COMSA, junto a otras dos más pequeñas, lideran dos proyectos para conectar la Ciudad Vieja con los territorios ocupados de Jerusalén Este. Construyen lo que se conoce como el tranvía del apartheid, en territorio ocupado por Israel. Según denuncian las organizaciones de solidaridad con Palestina y el movimiento de boicot y desinversiones, el BDS, esta red de tranvías forma parte de la estrategia israelí para generar infraestructuras permanentes que hagan posible y legitimen por la de los hechos, la ocupación ilegal en un territorio que, según acuerdos internacionales, pertenece a los palestinos. De verdad es que me quedo loco. O sea, los bancos rascando negocio de donde sea. Lo mismo armas que renovables o transportes en zonas ocupadas. Es que seguro que invertir en guerra y en muerte les reporta un montón de beneficios. Ya, pero es que es heavy que la gente que esté pensando en sacar unos eurillos a sus ahorros, en realidad esté financiando guerras, genocidio y masacre. Ay, amigo ajeno. La gente de ahí fuera no piensa en esto ni lo más mínimo. No me lo digas, me vas a poner el audio de tu primo. Exacto, ¿cómo lo sabes? Escucha lo que me dijo mi primo, el cuñado, en el grupo de WhatsApp familiar sobre lo de ganar dinero con las guerras y ya, para top del cuñadismo, lo que me dijo sobre Israel. Vamos, Chávez, ya está otra vez el Ewok de mi primo, ¿eh? El osito blandito, el Ewok, eres un Ewok eres, Yago, Yaguete. A ver, chico, o sea, todo el rato todo mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que las guerras las ha inventado el BBVA? ¿O las guerras las ha inventado el Santander? Es que, chico, o sea, que llevamos toda la vida matándonos, que esto, y que nos vamos a pasar toda la vida matándonos, que, o sea, ¿cómo era esto? De el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Pues eso es, chico, o sea, si es que eso es así, si es que, o sea, en cuanto juntas a tres ya se están peleando dos, ¿sabes? O sea, si eso es así, pues vamos a ver, pues ya está, se acepta y es un ciclo normal y si, pues yo qué sé, tío, y si alguien le saca una rentabilidad, le saca un partido a eso, pues ¿cuál es el problema? Si es que pasar va a pasar. ¿O va a dejar de pasar porque tus amigos Ewok salgan a manifestarse? ¿Eh? Que vais con una pancarta, que no matéis, que no matéis, y ahí ya la gente se deja de matar, ¿no? Vamos a ver, chico, que es que de verdad que parecemos nuevos, ¿eh? Y además, bueno, con el tema este de la guerra y... vale, a ver, o sea, lo de Israel, que son unos cebaos, ok, vale. Pero los otros empezaron primero con... No entraron los musulmanes ahí en octubre y mataron a no sé cuántos. Pues, o sea que, venga, osito blandito de mi primo... Un abrazo, chao, chao, chao, y walk. Ya, Yago, pues mira, dile a tu primo que lea un poco de historia, que es que después de las imágenes que se pueden ver, no le voy ni a contestar al tema de que Israel tenga derecho a defenderse. Pero además, lo de que le da igual ganar dinero con las guerras, mira, tío, es que me callo. I usually turn on the radio. We get the news briefing then. And I'm here. El datáfono. Entre el Banco Santander y el BBVA tienen invertidos 4.000 millones en empresas de armas relacionadas con el genocidio de Israel en Gaza. BlackRock tiene 30.570 millones de dólares invertidos o prestados a las empresas que han vendido armas a Israel para masacrar al pueblo palestino. Desde que arrancó la invasión en Ucrania y el genocidio en Gaza, las grandes empresas de armamento han batido sus récords de valoración en bolsa y de beneficios impulsados por la guerra y los planes de rearme de los países. Solo la empresa de armamento alemana Rheinmetall AG ha multiplicado por 5 su valor desde que arrancó el genocidio en Gaza. Datáfono. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos, Maja? ¿Dónde meto mis dineritos? ¿Qué hago con los pocos ahorrillos que tengo? Dame una solidez, ajeno, por favor, quiero un alternative. Ya hago, que existe la banca ética. ¿Cómo? Banca ética suena oxímoron, como silencio atronador o carpintería metálica. O inteligencia militar. Bien traída esa, ajeno, bien traída. Pues sí, mira, existen entidades financieras o de seguros que han decidido que su dinero, o mejor dicho, el dinero que sus clientes depositan, tenga un valor social. Que sus inversiones o préstamos solo se hagan a empresas, organizaciones, proyectos o particulares que lo vayan a utilizar para fines sociales, medioambientales o culturales. Pero bueno, esto a ver, explica un poquito más porque no me acabo de aclarar esto. ¿Qué entidades éticas? Mira, justo he hablado el otro día con Albert Gash, responsable de relaciones asociativas de FIARE, que es uno de estos bancos éticos. Escucha, ¿cómo nos define qué es una banca ética y en qué se diferencia del resto? Como he dicho, nosotros no financiamos empresas que fabrican, producen o venden armas. Es uno de los sectores que las finanzas éticas excluyen, o al menos FIARE Banca Ética claramente excluye. Es una línea roja. ¿Por qué? Pues porque nosotros apostamos por la cultura de la paz, apostamos por la resolución no violenta de los conflictos. Evidentemente, esto implica no financiar este sector. Entendiendo además que las entidades financieras tienen un papel clave en el sector armamentístico, ¿no? Hay algún estudio que señala que 3 de cada 4 armas que existen en el mundo no podrían existir si no fuera por la financiación de las entidades financieras. Nosotros no queremos jugar ese papel, apostamos, como digo, por una cultura de la paz. Es un tema evidentemente muy complejo, no somos ingenuos, pero hay un discurso dominante hoy en día, por ejemplo, a favor del rearme, que está muy condicionado y yo diría muy distorsionado por los intereses económicos existentes y que realmente es un discurso que no apuesta por la paz, que es por lo que nosotros sí apostamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros no financiamos armamento. Pues una maravilla que existan empresas financieras con valores, la verdad, sobre todo entre todos esos bancos que hemos visto antes que están invirtiendo en empresas armamentísticas. Entonces, entiendo que si meto mi dinero en FIARE o en algún otro tipo de banco ético, mi dinero no acabará financiando a empresas de armamento, ¿no? O sea, mi dinero no acabará financiando las guerras, ¿no? Eso es, Yago. Mira, por si no te quedas tranquilo, justo le pregunté a Albert por este tema en concreto. La banca ética de entrada tiene como objetivo intentar transformar el mundo, construir sociedades más justas, más igualitarias, más sostenibles. Y en eso ya se diferencia de la banca tradicional, que la banca tradicional prioriza como principal elemento la maximización del beneficio. Nosotros necesitamos ganar dinero, pero ese no es el objetivo. Ese es un objetivo subordinado al principal, que es transformar la sociedad, cambiar el mundo por uno más justo, más igualitario, sostenible, etcétera, ¿no? Esto de entrada implica que no financiamos determinados sectores que excluimos, como los combustibles fósiles, como el armamento, como las nucleares, etcétera, etcétera, porque consideramos que esos sectores no son compatibles con la idea de sostenibilidad del mundo en que vivimos. Y por otro lado, en positivo, sí financiamos proyectos como pues, proyectos de economía social y solidaria en ámbitos como pues, ámbito social, medioambiental, cooperación al desarrollo, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Proyectos que tienen en común la vocación de construir sociedades mejores, ¿no? Por otro lado, todo esto lo hacemos con transparencia. Publicamos los proyectos que financiamos en nuestra web. Todo el mundo puede ver cómo se usa el dinero de nuestros clientes. Y por último lo hacemos desde una organización cooperativa en que cada socia es un voto, en la que celebramos asambleas generales donde se decide el destino, la estrategia de nuestro banco bajo una premisa democrática que cada socia, persona o entidad tiene los mismos derechos de voto al margen del capital aportado, además de muchos otros espacios de gestión cooperativa y de democracia interna que tenemos en el banco, ¿no? Esto sería resumidamente lo que es una banca ética, poniendo énfasis en nuestro modelo, que es el de fiare banca ética. Pues oye, Geno, me has convencido. Ahora mismo me abro una cuenta en uno de esos bancos y empiezo a cambiar mis recibos de nómina y todo eso para cerrar mi cuenta bancaria. Que yo paso de que mi dinero esté sirviendo para que Israel tire bombas en Gaza o se construyan paneles solares en territorio ocupado. Pues bien, ¿qué haces, Yaguete? Si todo el mundo hiciera ese movimiento, los bancos se pensarían muy mucho lo de seguir alimentando este tipo de negocios por muy rentables que sean. Lo que pasa es que, por desgracia, pues hay mucha gente como tu primo, que bien porque les da igual, o porque quieren rentabilidad, o que no te cobren comisiones, o bien por falta de conocimiento, o porque no saben que existen las finanzas éticas, pues tienen el dinero en la banca convencional. Pues sí, yo creo que hay mucha falta de conocimiento con este tema. Por un lado, no sabemos dónde acaba nuestro dinero y por el otro, no conocemos que precisamente nuestro dinero puede servir para alimentar proyectos sociales o que se inviertan en empresas que preserven el medio ambiente en vez de que acaben armas. Pues sí, Yago, la verdad es que ojalá que se supiera más, pero para eso estamos en There is Alternative, para contar qué hay alternatives. Venga, pues dime otros bancos y otras entidades de las finanzas éticas para que así la gente que nos está escuchando pueda tomar nota. Pues mira, además de Fiare, que es un banco con todo tipo de operativa como un banco convencional, también tienes a la cooperativa de crédito COP57 o a la ONG de microcréditos Oicocredit. También hay corredurías de seguros como ARC Cooperativa o series que comercializan seguros éticos. Y luego quedan algunas cajas de ahorro que tampoco invierten en armamento, como por ejemplo la Caja de Ingenieros. Pues bueno, Geno, yo creo que la gente habrá tomado nota y más o menos hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que sí, amigo. Yo creo que sí. There is alternative. Bueno, Geno, pues vamos a ir ya cerrando este There is alternative sobre bombas financiadas con nuestro dinero que acaban cayendo en Gaza y otras guerras y de las alternativas financieras. De hecho, espero que nuestros oyentes nos dejen algún comentario, si tienen algo que añadir, si tienen alguna alternativa que se nos haya pasado a nosotras o qué temas les gustaría que tratáramos en los siguientes podcasts. There is alternative. Y por supuesto, también os tenemos que recordar que El Salto se financia casi en su totalidad por las suscripciones y que este programa no sería posible si no fuera por las más de 10.000 personas que nos apoyan. Pero queremos seguir creciendo, o sea que si puedes, suscríbete al Salto. También, si le puedes, dale al like, dale a seguir a nuestros canales. Manda este podcast a tu cuñado o cualquier amigo que todavía siga creyendo que tener tu dinerito en el Banco Santander es la única alternativa posible. Soy Yago Álvarez Barba, periodista del Salto. Y Genoveva López Morales, responsable de comunicación de COO. Ahora sí, nos despedimos. Estad atentas porque volvemos la semana que viene para demostrar que sí hay alternativas.